Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Los temas nuestros de cada día, decíamos hoy más temprano, y la realidad que se vive básicamente en estos días en otras partes del territorio nacional, pero que son de interés general, son de interés de todos nosotros, ¿verdad? Y hoy hablábamos del tema de la jauría de perros y la muerte de ovinos, y ahora hablamos de los incendios, ¿sí? Los incendios que de alguna manera nos impactaron muy fuerte hace unos días atrás, cuando veíamos aquellas impresionantes imágenes allá en el litoral, en montes básicamente de eucaliptos que ardían de una manera increíble, ¿verdad? Bueno, mucho más nos sorprendimos cuando nos enteramos que la información está indicando en las últimas horas que algunos de esos incendios fueron intencionales, ¿sí? Una cosa que cuesta entender, cuesta creer, pero bueno, para hablar del tema y tener información de primera mano como corresponde, estamos en contacto con Pablo Benítez, que es el jefe del Departamento de Relaciones Públicas y Prensa de la Dirección Nacional de Bomberos. Buen día, Benítez. Gracias por atendernos. Buenos días a todos y bueno, gracias a ustedes. ¿Cómo se ha dado desde el trabajo de ustedes todo lo concerniente a esta situación que se plantea concerniente a los últimos incendios en la zona litoral y estas comprobaciones que han tomado estado público en las últimas horas? Sí, en realidad ya se lo habría adelantado el tema desde en cierto momento, después que se hizo la investigación, antes de culminar la misma, la investigación de uno de los incendios, idea de que habían un par de focos que tenían carácter de intencionalidad en la generación de los mismos. No quiere decir que el origen del incendio en general, o sea, que inicialmente el fuego, el incendio, sido intencional, sino que después que se controló el incendio que ocurrió, que comenzó en próximo al Gorta, en Río Negro, y se propagó hasta en Paysandú, que fue uno de los incendios más extensos que hemos combatido en el Uruguay. Ese incendio, comenzó por una acción seguramente accidental, que fue por un problema que hubo en un vehículo, se propagó al campo y consecuentemente a la deforestación. Después que llovió incluso y que ya había sido aplacado el fuego y que se logró controlarlo, posteriormente se detectaron nuevos que el análisis de los mismos separados y en el conjunto de toda la evolución de lo que es el siniestro se puede decir de que tienen un carácter intencional, que fueron iniciados con el fin de generar un nuevo foco, que incluso alguno de ellos podría haberse propagado hacia un área que no había sido afectada aún. Esto tiene relación, lo que estamos hablando, con una publicación que hizo Montevideo Portal ayer, justamente con declaraciones de suyas, y donde transcribe textualmente: fueron iniciados con la intención de iniciar el fuego. Siete focos. Fueron siete focos, claro, en un mismo lugar, siete focos en diferentes lugares territoriales. Es lo que no me queda claro en la redacción. Claro. En la redacción escrita, a ver. Es una extensión muy grande la afectada, son más de 10.000 hectáreas, es muchísimo terreno, una extensión muy muy grande de deforestación. El fuego se fue desarrollando por toda esa forestación hasta que en un momento no había llamas, no había fuego y ya estaba controlado. Llovió. Después de eso, igual el fuego puede reiniciarse, pueden haber focos que se mantienen, incluso mantienen la temperatura en las raíces, y pueden volver a surgir, y de hecho sucedió eso en algún sector del área que ya había sido afectada. Pero días después de controlado el fuego, aparecieron nuevos focos que se entendieron de que eran intencionales. Esos focos estaban muchos de ellos distantes entre sí, estaban en lugares, algunos que no habían sido afectados todavía, y fueron incluso en diferentes momentos, en diferentes días algunos, incluso posteriormente a extinguirse estos 5 focos, días después ocurrieron 9 focos más, o sea, 2 focos más, que también se iniciaron con la intención de generar un fuego. Y bueno, se hicieron las denuncias pertinentes por parte de los jefes de incendio del momento, pero sí es así. ¿Qué, en base a la experiencia que ustedes tienen, qué quiere decir esto? ¿Qué tipo de razonamiento se puede hacer en algo que en definitiva se hace con premeditación, ¿no? Es decir, iniciar un incendio, una cosa es que sea casual porque, por ejemplo, hay una botella rota y el sol calienta y la hojarasca agarra fuego, y otra cosa es ir y comenzar un incendio. Cuando estamos hablando de 7 incendios intencionales, ¿a quién puede estar favoreciendo 7 incendios? Yo no diría 7 incendios. No fueron 7 incendios intencionales. Estamos hablando de un mismo incendio. Es un mismo incendio, ¿ah?, que no empezó por algo intencional, sino que fue algo accidental, y que posteriormente se iniciaron 9 focos dentro de un mismo desarrollo del incendio. O sea, son focos dentro de un mismo lugar, dentro del área que se había afectado. Bueno, se encendieron 9 focos, ¿ah?, pero es todo dentro del mismo incendio, el mismo evento. Y después, lo que mencionaba de que por la temperatura, por la radiación solar, a través de algún vidrio o algo, se puede iniciar un fuego, eso es algo bastante difícil, es posible, pero tienen que darse condiciones ideales para que suceda. La mayoría de los incendios, la mayoría, son ocasionados por el hombre, la mayoría. Todos los incendios de campo son causados por acciones humanas, siempre. Digamos, tal vez no siempre en los casos que caiga un rayo o bueno, algún evento meteorológico que puede desencadenar, que principalmente son rayos. Pero después son acciones humanas, que pueden ser accidentales, como por ejemplo alguien que está trabajando con una maquinaria y produce un rozamiento entre alguna parte de la misma y una piedra y salta una chispa y se enciende el fuego y no lo percibe, algo accidental. ¿Cómo alguien que de repente inicia una quema para quemar rastrojos o vegetación y se le va de las manos y se transforma en un incendio? ¿O alguien que realiza un fuego para cocción de alimentos, haciendo un asado y no apaga bien el fuego y se transforma en un incendio también? Pero siempre son acciones humanas. Pero estas todas nosotros las catalogamos como accidentales, pero también están aquellas que, bueno, entendemos de que son intencionales por la forma como se desarrolla el fuego. Nosotros lo que hacemos es un análisis del fuego y de las marcas que este deja en el combustible y en el entorno al área quemada, en comparación con los factores meteorológicos de ese momento. O sea, el momento en que se generó y que se desarrolló el fuego. Después, los análisis posteriores o de cualquier otro tipo, en cuanto a motivaciones o otro tipo de análisis, ya no lo hacemos porque en realidad escapa a lo que nosotros analizamos, que es más bien un análisis técnico del fuego, en realidad. Y podemos decir en cuanto a la causa, después, ¿cuáles son las motivaciones? Ya eso no lo analizamos. Bien, yo entiendo, Benítez, pero lo que no logro razonar en coincidencia es lo que estamos hablando y lo que dice Montevideo Portal. Pablo Benítez dijo que hubo 7 focos que fueron iniciados con la intención de iniciar un fuego. Esto se entiende de que de repente quisieron quemar hojarasca y se les fue de las manos el incendio, o que hubieron 7 lugares donde se intentó nuevamente, como ha explicado en detalle, reiniciar fuegos en los montes de eucaliptus, por ejemplo. se hizo un fuego con la intención de generar un incendio, o sea, generar un fuego allí que se propagara. O sea que fue un daño intencional. Claro. Ah, bien, bien. Y la investigación de esta situación, que es muy grave, ¿cómo ha ido evolucionando de parte de ustedes y a dónde va? ¿Va a ir toda la información de ustedes, la Dirección Nacional de Bomberos, a parar a la justicia? ¿Cómo se va a encaminar esto? Sí, sin duda que sí. Eso ya está encaminado, de esa manera. ¿Ya la justicia está investigando? Sí, supongo que sí. En realidad nosotros lo que hacemos es el trabajo específico de lo que explicaba, de la causa de incendio. Después, a nivel policial y judicial, siguen las investigaciones pertinentes. Bien. ¿Es cierto que en algunos lugares inclusive se pudo comprobar que se derramó combustible antes de iniciar el fuego? ¿Que se roció con combustible parte del bosque? ¿Es cierto eso? ¿Lo pudieron comprobar? Las evidencias que en cuanto al desarrollo del fuego denotan de que es posible de que se haya utilizado algún acelerante para que permitiera esa propagación en la cual se vio en el lugar. Es eso. Después, como comprobar, el término comprobar de repente es un poco, hay que verificarlo con pruebas, y nosotros no hicimos un análisis del combustible vegetal y detectamos si había algún combustible o algún acelerante. O sea, lo que analizamos es la evidencia física del desarrollo del fuego, y bueno, y ahí podemos determinar eso, pero en sí es eso. Otro de los aspectos que no dejó de llamar la atención fue la cercanía del fuego con varias propiedades, e inclusive en primera instancia se llegó a decir que a partir de ahora no podían haber montes a menos de 500 metros de las propiedades. Después, al otro día o a los dos días, se habló de que la disposición iba a indicar que eran 200 metros. ¿Cómo se encamina todo lo que tiene que ver con las decisiones que se tomen y la legislación? ¿Es una solicitud que plantea la Dirección Nacional de Bomberos al Ministerio del Interior en este caso, y el Ministerio del Interior lo elevará, supongo, al Parlamento para que legisle al respecto? ¿Cómo se manejan la determinación de esas acciones de cara al futuro? Y hasta ahora, ¿había algo que ya estuviese estipulado en ese sentido, de que no podían haber a menos de 200 o de 500 metros bosques en el entorno de las casas? Bueno, en realidad, en forma específica, estableciera las distancias en ese orden de 200 metros, no, la normativa no establece eso. Hay normativas particulares que a nivel territorial los gobiernos departamentales pueden haber establecido, y en ese caso sí está vigente esa normativa. Pero a nivel general, para todo el país no hay. Hay medidas de prevención, pero son distancias mucho menores. En tal sentido, se está trabajando a nivel nacional en dos áreas de trabajo. Una a instancia del Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Ganadería, a través de la Dirección Forestal, la cual nosotros también integramos. Y allí es donde se acordó entre los dos ministerios mencionados y la Dirección Forestal, con nuestro asesoramiento también, y con las empresas forestales, de establecer en el entorno de los centros poblados que estuvieron afectados o más próximos a los incendios, establecer una distancia de 200 metros mínima en cuanto a entre la forestación y dichos centros poblados. Y se va a seguir trabajando en ese mismo tenor hacia otros centros poblados que de características similares. Por otra parte, estamos trabajando en otra instancia, convocada por el SINAE, que es otro equipo de trabajo, en el cual integramos varios ministerios, y estamos tratando más que nada de la normativa, para poder establecer una normativa que sea eficaz y que convenga a modo de prevención y de protección en cuanto a siniestros. Igualmente, le quiero decir de que solamente establecer una distancia de 500 metros o 500 metros o 200 sin forestación no implica un medio de protección o de prevención de incendios. Hay otras medidas también que son complementarias y que son importantes, como el hecho de la limpieza de vegetación, de que debe estar, no debe haber ningún tipo de vegetación baja, y esto nos referimos también hasta los predios, o sea, no es solamente hacia el lado de la vegetación, sino lo que son costados de rutas, caminos, dentro del propio predio. Nosotros siempre decimos que una medida de protección dentro de los predios donde hay viviendas es que en el entorno a la vivienda esté sin vegetación, o sea, que la vegetación esté al ras, en lo posible, el pasto lo más bajo posible, y no haya acopio de vegetación en torno a la misma, ya que eso es combustible que va a ser factible una propagación a la vivienda. Entonces, es todo un tema que incluso hay otras medidas más que también hay que considerarlas, y bueno, en ese sentido estamos trabajando. También estamos participando en otras instancias a nivel local, en Paysandú, para tratar algunas medidas o medidas de aplicación en el ámbito local, sobre todo a lo que puede ser capacitaciones y preparación de la comunidad para estar preparada de mejor modo cuando ocurran este tipo de eventos y poder incluso protegerse en el caso de querer colaborar con nosotros, saber qué es lo más conveniente o qué es lo que sí se puede hacer y lo que no. Y en ese sentido vamos a comenzar a trabajar a fondo, como se ha hecho en otras partes del país, para también poder en diferentes lugares contar con este tipo de actividades que nos parecen que van a ser positivas. Bien, Pablo Benítez, jefe del Departamento de Relaciones Públicas y Prensa de la Dirección Nacional de Bomberos. Gracias por esta charla, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Buena jornada, hasta pronto.